o si te toca porque ya no hay un empleo y tienes que ajustarte al contexto en el cual te vaya a tocar, si tendrías que echarle las ganas, por más que no te guste, ¿no? Eso sí yo lo entiendo, adaptarse a la situación está bien, pero ahorita como en estado, en un estado de formación, que tengas que intervenir, ¿con qué armas? O sea, con una sola materia no creo que puedas intervenir y hacer un buen trabajo como psicólogo. Se supone que tú vas para que esas personas te puedan apoyar y tú puedas ver cómo se desarrolla el grupo, cómo ella aplica ciertas técnicas, cómo maneja a los niños con alteraciones, con estas dificultades que se les presentaron. Eso es lo que tendríamos que aprender. No, hay muchas veces que yo creo que sí te enseñan, ¿sabes qué? Mira, hazle así, dale de comer de esta manera, o trátalo de esta manera. Ah, bueno, entonces ya con ese apoyo ya tú puedes realizar algo, pero piensan que somos la panacea nada más y nos agarran para sus flojenerías. Yo sí creo eso. Bueno, entonces, ¿qué nos queda con esto? Algún día, quién sabe, alguno de los que estamos estudiando aquí podremos tomar esos lugares, digo, pues todo lleva un ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que el día de mañana que nos toque a alguien poder apoyarlo, como ahorita tendrían que hacerlos en esas instituciones a donde hemos ido, pues comencemos a tener conciencia desde ahora de qué tenemos que hacer para apoyar al que viene, ¿no? Quizás lo hacen con una perspectiva de decir, bueno, pues a mí me costó trabajo aprender o estar en esto, pues quien viene también más o menos tiene que llevar el mismo procedimiento. Es lo que hemos comentado, ¿dónde está esta parte de cooperación? ¿A dónde está el, sabes qué? Yo sé que no vienes totalmente con la teoría que necesitamos para poder trabajar acá. Va, te echo la mano. Te digo, en este caso, he tenido la suerte de lo que dices, encontrarlo. Tuve suerte, pero como dices, desgraciadamente la mayoría no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nosotros, como decían hace un rato, vamos a verlo desde una vista institucional y comenzar a ver qué se necesita cambiar cuando algún día nos toque estar en esa posición, o cómo ven, porque si no vamos, se va a seguir repitiendo otra vez y otra vez y otra vez. Es que va a ser un ciclo. Yo creo que igual ahorita ya estamos en esa situación, la verdad no nos queda otra cosa más que resignarnos, ¿no? Si ya estamos en esta institución en donde estamos haciendo prácticas y vemos este tipo de deficiencias, a lo mejor sí nos queda la parte de aguantarnos, pero ver también la manera en que a lo mejor podemos ayudar, ¿no? Y yo lo he visto, okay, sí, la verdad no estoy muy muy contenta con la psicóloga que nos está guiando, pero creo que de ahí me tomo yo para decir, no manches, pues es que yo soy de las personas que no me quiero ir a la área educativa, pero la vida da muchas vueltas. Exacto. Y no sabes en qué momento te puede llegar a tocar una situación así, ¿no? Entonces, es como para decir, yo no debo de hacer esto, ¿no? Y si realmente en un futuro, tú, quién sabe, ¿no? Terminas en un tipo de estas instituciones, a lo mejor tú puedes dar un aprendizaje a aquellos alumnos. Y tú como alumno, si realmente estás viendo cosas nuevas, por ejemplo, en donde el grupo donde yo estoy haciendo prácticas, yo sí soy de las personas que le da consejos, bueno, no consejos, como un nuevo conocimiento que a lo mejor yo acabo de obtener en clases, se lo puedo decir a la maestra. Y aparte está esta parte que las maestras luego se sienten incomodadas en el hecho de que tú critiques su trabajo, ¿no? Pero pues al fin y al cabo, o sea, el que está trabajando con los niños eres tú, puedes empezar a aplicar sin que ellos se den cuenta, es un consejo. Pues, sí creo esta cuestión, otra de las variables es el celo, ¿no? O sea, cuando ves a una persona que es joven y que tiene aptitudes para desarrollar un mejor trabajo que el tuyo, lo que tratas es impedirle su crecimiento. Yo creo que hay que quitarnos todo eso porque, digo, vas a crecer mucho mejor, tanto tú como que ya estás formado y tú que estás en formación para aplicar las cosas. Adiós, Gio. Adiós, Gio. Nos despedimos. La categoría de Cata para representar a psicología. No queremos otro quinto lugar. Queremos un cuarto. Voy por el sexto. Bueno. Y creo que el lugar lo va a tomar Leo ahora. Sí creo que tiene mucha razón Celes. Ya estamos ahí, pero también tiene razón yo. Hacer las cosas por hacerlas, hacerlas nada más para, porque estamos en un sistema conductista, porque te evalúan por medio de una calificación, por un número que yo creo que no representa ni el 10% de lo que tú hiciste en el cuatrimestre. Yo honestamente creo eso.

exponer ese tema, y fue hace esta semana. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Hay temas que está bien, nos mandan a hacer, pero vamos aprendiendo durante el momento, pero no en el momento que lo necesitamos, sino ya mucho muy después, y dices, ah, con razón. Pero recordemos que, bueno, en mi caso, que ya has trabajado con computadoras, me equivoqué. Con un niño no puedes hacer eso, puedes hacer un mal diagnóstico y eso puede ser perjudicial. Eso es lo que iba con respecto a la intervención. Ah, porque podemos hacer como nuestras propias observaciones y todo, pero el hecho de poner tal cual lo que te estás observando, no, o sea, lo puedes regar y la neta te van a echar a ti la culpa y eso no está chido. O sea, yo apoyo a Liz al 100% con lo que acaba de decir, porque realmente no es que no tengamos la capacidad, simplemente no tenemos como las armas necesarias para llegar y decir, yo le voy a aplicar el diagnóstico al niño y yo voy a sacar todo, y los papás esperan. Es lo que me di cuenta el día de hoy cuando hice mi entrevista con los padres de una niña, que ellos esperan que nosotros lleguemos con una varita mágica y que ¡pum! Mi hija ya no tiene hipoacusia, o ya puede hablar, o qué sé yo, ¿no? O sea, realmente no somos ni siquiera magos para hacer eso. Sí, sí entiendo esta cuestión. Los papás esperan en ocasiones mucho eso, pero hay que aclararles que su hijo tiene una situación que es irreversible, ¿no? Se pueden hacer ciertos cambios para que se aminorice la situación que el niño vive, pero que el niño va a morir con esa situación, no se puede cambiar. Ese es un hecho. Los papás en ocasiones no entienden y creen que porque eres psicólogo te ponen toda la responsabilidad, ¿no? También entiendo eso de los profesores que imparten en esas instituciones. Ha de ser complejo, pero yo sí creo que es que si intervenir con un ser humano, y aparte es poco tiempo, la verdad, no estamos ahí, no es un proceso. Yo creo que esto sí es de un proceso. Y entiendo muy bien, a mí sí me gustó como nos dijo nuestra profesora, nada más vayan a observar, porque si ustedes van y tienen esa cuestión de autogestión, está muy bien, o sea, yo creo que sí, pero ¿cuánto tiempo vas a estar con el niño? No, ¿y cuánto que tiempo? No vas a poder ni siquiera ayudarle todo el proceso, aunque tú seas una persona que generes cosas diferentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos en un cuatrimestre para ver un tema? Realmente ¿cuántas veces vemos un tema de una embarrada que tal vez a nosotros sí nos interese, pero por más que investigues, en ocasiones el apoyo de un profesor que te pueda decir, no, es que tal vez lo estás viendo de otra manera, ¿por qué no lo ves de esto? Eso ya es una gran revolución para tu cerebro y puedes decir, ah, sí, es cierto, ¿no? Puedes tomar en cuenta otras cosas. Yo creo que sí es importante eso. Yo lo veo, yo mis comentarios van guiados a eso, ¿no? O sea, que es poco tiempo, si haces algo mal que no está bien aplicado, el niño pues igual tampoco puede avanzar, o en vez de que avance lo estancas, no es que lo retrocedas, pero lo estancas, ¿no? Sí, no es que retroceda, exacto, no avanza, o puede llevarse a ciertos rubros en el que desde el diagnóstico está mal, o sea, tú lo dices, ah, el niño tiene esto, cuando realmente era otra cosa y te das cuenta posteriormente y dices, ching, fueron 3 meses o 6 meses de un tratamiento que, pues, la verdad, no llevó a ningún resultado. Y eso, cuando uno va, te das cuenta, aunque sea un solo día. Alguien por ahí me comentaba, ¿no?, que hay psicólogos, o bueno, que están en la parte educativa, que todavía tuvieron, te digo, hay muchos que tienen la suerte de que sí sean colaboradores de sus guías. Pero hay otros que no. En este caso sí, y le decía, oye, ¿sabes qué? A la niña que estás observando, el lunes logró esto, el martes pasó aquello, el miércoles, o sea, realmente se ve un apoyo, pero desgraciadamente no se ve en todos los casos. O sea, bueno, y eso sí es cierto, yo lo veo porque nosotras vamos solo los viernes, que son los días que por ahí se lo tenemos disponibles para ir a hacer las prácticas, y quieren que, pues tú sepas, ¿no?, si avanzó o no avanzó en la semana, qué hizo, qué no hizo, y hay una cosa que se me hizo hoy realmente tan estúpida. Porque llegué y me dijeron, le hice el diagnóstico del niño, y yo, sí, tiene hipoacusia, y nos iba a decir la otra enfermedad que tiene, y me dice la profesora de ahí, ah, sí, es sordito, y no puede caminar, no puede, a menos que le ayude, y yo así de, sí, babosa, porque tiene retraso psicomotor, y así de, Ajá, tiene retrasos como motor y también tiene hipoxia. Sí, sí, sí, a ver qué haces con él, juega. Pero quiero que sepas que en qué edad está y no sé tanto, inshallah. Y yo así de, ajá. O sea, y todavía se jactan de decirse maestras, porque ni profesoras, maestras. Y se sienten acá la gran cosa. Y realmente ni siquiera creo que tengan la capacidad suficiente o el conocimiento suficiente sobre cada niño como para estar ahí, ¿no? Realmente sí. Se me hace una tontería. Y más tontería que piensen que nosotros podemos hacer todo en 4 horas que vamos nada más, ¿no? Al día. Sí, de hecho, más que nada, más que hacer un cambio sobre el niño, lo que vamos es aprender nosotros, porque es tomar experiencia. Y una vez algo personal, ¿no? En quirófano, me tocó una enfermera y me dijo, ustedes vienen fresos de la escuela, venimos a tomar esas lecturas de ustedes, y ustedes vienen a tomarnos la experiencia de nosotros. Eso yo lo aplico igual con la especial, ¿no? Vamos a tomar la experiencia de ellas, pero ellas van a tomar ese significado de la lectura recién, ya después de tantos años que ellas salieron de la escuela. Y pues más que nada, que hacer un cambio en el niño que les toca a ellos, en vez de hacerlo nosotros, nosotros vamos a tomar esa pequeña experiencia de ese niño, esa forma de enseñarle, esa forma de jugar, por así decirlo, para que en un futuro, en un trabajo, ya sepamos y pues lo hagamos correctamente y con más herramientas. Decía el Dalai Lama, apenas que lo trajo el sindicato del CENTE, que lo trajo esta señora, ¿cómo se llama? Elba Ester. Él dijo que efectivamente los maestros deben de comprometerse. Yo creo que tiene razón. No hay un compromiso aquí en México. Y se los dijo así tal cual, ¿eh? Dice, el maestro tiene una gran responsabilidad y creo que no son conscientes de ello. Ustedes tienen a personas ahí, a seres humanos del otro lado. Y ustedes con sus prejuicios, no les enseño todo porque ellos son los que me van a quitar el trabajo. Sí, pues, todas esas cuestiones las nombró. Dice, pero lo que no se dan cuenta es que son seres humanos y que están, ustedes son los que ya pasaron todo ese recorrido y es hora de que lo apliquen y no lo están haciendo. Ustedes son responsables de su aprendizaje. Y luego se quejan de la sociedad que existe. Entonces sí les dejó, yo creo que esa conferencia que dio el Dalai Lama fue bastante interesante porque dejó todas esas cuestiones de pedagogía y de cómo educar, ¿no? Se fue una cuestión de que si el otro es un ser humano, pues enséñale, sácalo adelante, ¿no? Porque ¿qué tipo de sociedad, como decía Kevin, quieres para el futuro? Es la verdad, esta crítica que estamos haciendo también, y hay que ser sinceros, en el futuro quizás se nos haga, porque los que nos queremos dedicar a esto tenemos que ser criticados. Entonces aquellos que les llegue, pues es cuestión de que digan, hijo, no, pues cómo están hablando de esto, quién sabe qué. Es para cambiar, es para eso. Intentamos que sea algo totalmente como que genere una reflexión en los que están ahorita, ¿no? Están allí. Algunos son buenos, otros no tanto. En el sentido, como ahorita decían, de la enseñanza, de comprometerse, de que vas a venir conmigo, te voy a enseñar lo poco o mucho que sepas, o inclusive vamos a complementar, como decía Kevin, ¿no?, tu conocimiento con mi experiencia, y vamos a ver qué sale. Te digo, yo tuve la suerte de encontrar a alguien así. Me preguntaba, no sabía, decía, bueno, vamos a investigar para la siguiente, y se investigaba, y ella también investigaba, y para la siguiente ya teníamos un diagnóstico más conciso. Y si había algo que yo no sabía, yo le preguntaba y me decía, y me explicaba. Pero muy pocos, y les soy sincero, muy pocos son así. La mayoría te dicen, ¿sabes qué? Hazme esto. ¿Cómo? No sé, hazme esto. Y te piden así, como si fuera alguna cuestión administrativa, como si fuera solamente datos, como si fuera una máquina, cuando realmente nuestro objeto de estudio es un ser humano. Independientemente de cuestiones teóricas. Es un ser humano a quien vamos a hacerle o un bien o no tanto. Porque tampoco vamos a decir, no, así lo... hay muchos que se frustran al ver y decir, chin, ¿y si le provoco algo más? No, la verdad es que no. Si tiene algún problema de lenguaje, como decíamos hace un rato, no va a avanzar nada más. Y si es una cuestión orgánica, bueno, pues ya habrá medicamentos, ya aquí, aunque... Ese es otro detalle.

Bueno, que esto casi no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde te enterarás de esto y mucho más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. No sé si alguien quiere agregar algo más para este tema, que pues digo que quedamos sí, en ese. Lo más que tema fue queja, casi, casi. Queja se transformó, ¿no? Era el estrés y se transformó a las cuestiones de las prácticas. Es que nuestro estrés gira en torno a las prácticas. Sí, sí, sí. No, aparte, incluida de lo que es, bueno, exámenes. Bueno, sí, yo tengo unos dos exámenes nada más, pero los que tienen un buen de exámenes, trabajos finales, proyectos, que esto y que el otro. Y pues realmente sí es como pesado, ¿no? Y tener todo eso, trabajar bajo presión, algunos no nos gusta, algunos sí les gusta, depende, ¿no? Pero realmente no está bonito como que llegues y tengo que hacer tarea, pero también tengo el diagnóstico, porque mañana me tocan prácticas y esto y el otro, y la revista, y psicodiálogos, y psicodiálogos. No, y pochito, y que no sé qué. Pochito, y luego te encuentras, esa es una pedrada para cierta persona. Luego te encuentras a compañeros, tú no tomas clases con ellos, ¿no? Pero se tienen que desahogar contigo porque eres el amigo. No, es que tu amigo se pasa, ya tenemos como 2 semanas y no entrega quién sabe qué, y bla bla bla. Y tú digas, pues le voy a avisar, ¿no? No te queda de otra. No, a mí me ha tocado que luego me dice, no, es de que dijiste que ibas a entregar tal cosa para tal fecha y que no, que sí le iba a mandar. De verdad, digo, hay que ver, ¿no? Estamos todos bien impresionados, pero de que cumplimos, cumplimos. Bueno, yo por lo menos, según me dijeron, tienes que entregar tus diapositivas para viernes. Me tocaba miércoles exponer de la siguiente semana. Bueno, ese mismo día llegué y se expuso. O sea, no hay problema, es una exposición. A veces, viendo las prácticas, y les soy sincero, no, quienes realmente la estamos viviendo, y creo que es una parte buena de ir a ello, es que ya ves un poquito menos difícil las bueno, por lo menos a mí, las exposiciones, pues así que digas, qué bruto, qué complicadas eran, como antes las veía, ya no tanto. El problema es los trabajos escritos, que la verdad no le encuentro cierta utilidad. No le entiendo mucho, sobre todo cuando hay que armar cosas que, bueno, aparentemente ya leíste, pero que tienes que reafirmar y reafirmar y reafirmar, no sé para qué. Pero yo digo que es más bonito esa parte de reflexionar un tema, de llegar hasta lo último que se pueda, claro, si leíste, si no leíste, bueno, es muy complicado, y aterrizarlos a esta parte general. Pero bueno, esa es otra historia, lo vamos a dejar para otro programa. Yo digo que este tema ya fue muy bueno, que salió de esta parte del estrés que tenemos al punto de salir, y yo digo que aquí Celeste quiere decir algo. Bueno, es que aparte de las prácticas, los trabajos finales, exámenes, shalala, pues también hay que tomar en cuenta que unos maestros pues hicieron algo tan hermoso para sus alumnos conforme a la materia, y este fue el viaje que hicieron los de comportamiento organizacional. Que yo no fui, pero pues tenemos experiencia de nuestros amigochos que sí fueron. ¿Y qué tienen que decir de ello? Estamos cansados. No, fue interesante porque, mira, yo ni siquiera soy de su grupo. Es que fue Luis por mí, yo sí estoy en el grupo y él. Y dije, ¿sabes qué? Ya hay que decirlo. Tú paga, y vas al viaje. Tenía planeado pagarle, pero la verdad dije, no, Luis, ¿sabes qué? Vas. Sí, güey, paga, güey. Fue interesante. Ves varios puntos, ¿no? Que si te interesan. Sí. Realmente, es una cuestión. El viaje, honestamente, fue lúdico, desde mi punto de vista. Fue divertirte, desestresarte, pero también ibas con curiosidades, ¿no? Tanto hablar de instituciones, tanto hablar de organizaciones, tanto, y no conocer, si es como que contrario. Y ya te acercas y te sorprenden ciertas cosas, como algo que nos sorprendió a Leo a mí, que una planta tan grande a nivel mundial tenga solo 1,000 trabajadores.

tres meses bien y cuando la máquina dé de sí, pues la arreglo, ¿no? Vamos, es muy interesante. Entonces te habla también de que tienen gente como ya especializada que sabe trabajar cierta maquinaria. O sea, es una visión muy distinta, a mí muy interesante. Sobre todo esto que acabas de decir, que ven más allá de lo que realmente se está viendo ahorita. O sea, una máquina de ese tipo, ¿cuántos dólares? Yo creo que podríamos ponerle millones de dólares, puede valer. Y para que te la gastes como quizás, podemos hacer con cualquier cosa como, ¿no? Por ejemplo, un celular, ¿no? Aunque ya sabes que ya está a punto de morir y que entre más tiempo tenga, contamina más a la tierra, dices, no, pero es que está bonito, no es que yo lo quiero, no es que no sé qué, cuando sabes que realmente va a producir un mal, en este caso a la naturaleza, digo, me estoy yendo mucho más allá de, pero ellos están viendo, ¿sabes qué? Economizar en cuestión herramienta, que es esta parte de la producción, pero aparte, economizar en el sentido de, ¿sabes qué? Vamos a mantener la empresa de manera, ahora sí que tranquila, dándole, como hemos visto, ¿no?, en varios modelos, ¿no?, este apoyo hacia los trabajadores para que, pues, llevamos la fiesta en paz, ¿no?, porque al fin y al cabo te conviene a ti, nos conviene a nosotros, claro, como empresa, ¿no? Yo creo que también algo importante es la situación de poder diferenciar, lo comentaba Leo y era una observación bastante buena, cómo aún así se ponen las jerarquías, ¿no?, porque arriba estaba la zona administrativa y abajo era la zona de del proceso, entonces también estaba muy marcado. Y que esa cuestión que de la cual hablaban, de que la maquinaria hacía casi todo el proceso, yo creo que da oportunidad, lo hablábamos en una cuestión de la película Zygarde, que da una oportunidad de cómo poder dejarle eso a las máquinas y que tú puedas mejorar tu vida intrapersonal, ¿no? Como ser humano, o sea, que tengas esa libertad extra que anteriormente no tenías porque tenías que dedicarte todo a tú crear las cosas, ¿no? Pero con esta facilidad yo creo que en vez de decir, ¡ay!, asustarnos y de que no, las máquinas y el desempleo, pero ahí tendríamos que tener otro tipo de visión, otro tipo de pensamiento, como para decir, ella está produciendo por mí, a mí me tienen que pagar ciertas cosas y yo tengo que vivir bien. Pero es algo que no creo, es algo bastante utópico. Sí, demasiado utópico, diría yo, porque desgraciadamente cuando hablamos de capitalismo está, ya empezamos a meter otras cuestiones y entonces ya cuando hablamos de producción, burocracia y que socialismo, y ya meteremos otras cosas. Entonces yo digo que esta fue, creo que, una experiencia para quienes fueron, quienes ya lo hemos visto un poquito, pues ya más o menos sabemos qué onda con eso. Quienes ya lo fueron a ver, qué bueno que ya tuvieron ahora sí que pues esta, sino esta perspectiva diferente a lo que quizás se ve en una... ¿Tú te divertiste, Kevin? Bueno, aclara, no nos estamos cansados por el viaje de la empresa, sino por otras, otros asuntos. Lo que más disfrutamos en la cervecería fue la degustación. Bueno, hasta eso, ¿eh? Tuvieron sus errores. Estuvo interesante. Bueno, ¿tú entraste con nuestro grupo, Kevin? Sí, entró. Sí. Yo creo que el grupo que entró en la tarde nos la pasamos mejor. Muy chido, sí. Y aparte... Bueno, somos los mejores. Ya hablando fuera de toda esta cuestión de lo interesante que es el debate, estuvo bien rico la caminada por el parquecito. Sí. Sí, yo creo que ver a tus compañeros, que puedes platicar con ellos, cuando tal vez no... Sí los habías visto, pero no les habías hecho un hola... Fue como que para mí lo más significativo, ¿no? Porque pasaba alguien y te decía, hola Luis, ¿no? Y tú ni... Yo muchas veces yo no recuerdo las caras y era así de que hola, ¿no? O había personas que en ese momento te podían decir, es que no me parece eso de ti, ¿no? Entonces, eso también como que dio una apertura para poder conocer, no a todos, porque éramos como 80, pero sí a un grupo. Y pudiste convivir con gente que no habías... Socializado en el momento, porque ese es el entorno aquí de la patria. Y fue interesante ver al otro, no como, porque cierto o no, en ocasiones vemos al otro como rival o con ciertas, no sé, prejuicios, ¿no? O defensas, o barreras. Pero lo interesante fue eso, ¿no? Se rompió todo y platicaste con alguien, te reíste con la otra persona. De hecho, yo creo que lo único que le faltó al debate fue un ejercicio de retroalimentación, ya sea entre los mismos alumnos o con el profesor, ¿no? En este caso, con Vero. Digo, qué lástima porque no es tanto porque no haya querido nadie hacerlo, sino por falta de tiempo, por falta de espacio, ¿no? Pero sí hubiera estado interesante el platicar con otro, bueno, tú qué viste, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un compañero que se llama Kike, que me comentó algunas cosas, intercambiamos, y fue interesante ver que él veía cosas que yo no veía, y yo a la vez veía otras situaciones, ¿no? Y yo creo que fue, en verdad, lo único que nos faltó ahí, pero pues esperemos podamos reunirnos y platicarlo, ¿no? Y bueno, de verdad que hemos pasado desde una parte muy crítica hasta una parte mucho más amena. Se ha tardado un poquito, pero creo que hemos tocado cosas muy interesantes, tanto de lo otro tema anterior como el de ahorita, y es cuestión de que nos pongamos a reflexionar. Así que yo digo que, como ven, si en este momento terminamos el tema de la semana, que creo que fue muy bueno, sí. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle con todas estas últimas 2-3 semanas a clases, y Leo, ¿qué nos quieres comentar? Solo tengo que decir gracias a Vero que nos organizó para ir a este viaje, qué buen viaje, y ojalá profesores de otras materias también se atrevan, ¿no? A buscar, vamos, quizá no sea obligatorio, pero si es en pro del conocimiento, pues qué carambas. Sí, o en pro de la convivencia, ¿no? Sí. Que te lleven a Six Flags, yo no lo veo mal. Que lleven a grupos, no sé, que se arme, que se organice aquí en la facultad, que los lleven. Tal vez no es una cuestión de conocimiento, porque también mucho conocimiento a veces llenar mucho la vasija hace que te cierres. Ir de viaje entre compañeros, yo creo que sería darnos esa oportunidad. Somos psicólogos y no nos damos la oportunidad de hacer las cosas. Trabajamos con seres humanos, y si más nos conocemos, que mucho mejor para con quien algún día trabajaremos, ¿no? Y digo que con esta idea ojalá nos quedemos. Y bueno, así damos por terminar este tema de la semana. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos a despedirnos. Para despedir. Psicodiálogos Radio.